Un pequeño querubín comentó a su compañero: ¿quién estará tocando que se oye hasta en el cielo? Si te digo la verdad, y mira que pongo empeño, no lo logro adivinar y me está quitando el sueño. ¿De quién será ese compás y esa forma de tocar que tiene tanto sentimiento? Ya tengo la solución. Bajemos hasta Sevilla y así sabremos quién son. Pero tú estás loco, chiquillo. ¿Has perdido la razón? ¿Bajar sin pedir permiso y con las horas que son? Si no va a enterarse nadie, atrévete, gordinflón. Vamos antes que San Pedro nos vaya a cerrar el portón. Desde una nube muy alta pegaron los dos un salto. Volaron hasta la Giralda y se posaron en lo alto. Deja ya de preocuparte, que no va a pasarnos nada. Esta es la tierra del arte, alegra primo esa cara. Y aquellos dos querubines, a que no sabéis qué hicieron, subieron por Placentine, bajaron por Chapinero y llegaron al Salvador por la calle Álvarez Quintero. Entraron por esa puerta, bebieron en esa fuente y en la rama de estos naranjos se sentaron sonrientes. ¿A qué ha merecido la pena que nos saltemos las leyes? Fíjate bien cómo suenan, que son virgen de los reyes. Cuando suena Sevilla, suena rosa y a jazmín, a clavel y a clavellina, a lanzada en San Martín, en San Vicente a buen fin, San Bernardo a Chicuelina. Suena media de romero el arenal baratillero y a saeta milenaria en la plaza de San Pedro. Suena las siete palabras y en orfila a panadero. Cuando suena Sevilla, suena rosa y a jazmín, locuras de partitura escritas todas para ti. Suena todo lo que me gusta, suena a barrio de Postín, a polígono de San Pablo, tiro de línea, a cerro y a porvenir. Y fuera de tus murallas, pegada al Guadalquivir, Sevilla suena a Triana y a su forma de sentir. Suena Sevilla la vida con los acordes del cielo. Suena plata de varales, bambalina y terciopelo. Suena izquierdo por delante, a pasito y a costero. Suena como nadie sabe, porque suena el mismo cielo. Suena virgen de los reyes, suena música del pueblo. Suena chicotá perfecta ante Anaz en San Lorenzo. Y en la calle Santiago tiene el sonido de un beso. Suena agua en 2 de mayo y también en el museo. Suena palio azul y plata en los jardines de Murillo y en la cuesta del Rosario a los caballos y San Benito. Y suena como Los Ángeles cuando pasan los negritos. Y en la plaza de los carros tiene Sevilla el sonido de las ramas de un olivo y las cuentas de un rosario. Por eso los querubines que bajaron desde el cielo, cuando llegaron arriba y en el portón de la gloria los esperaba San Pedro, se pusieron de rodillas y a la vez los dos dijeron: hemos estado en Sevilla, que es como estar en el cielo.